amén y amén. Hermanos, para mí es un honor y un gozo recibir y dar este micrófono a un siervo de Dios, un hijo de la casa, un maestro de la palabra de Dios, nuestro hermano Ulises Sepúlveda, con todos nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Alguien puede darle otro aplauso al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Dios es fiel, amados. Santo. Bendito sea el Señor. Y esa dicotomía de la que hablaba Elvin Cruz, ¿celebramos o no celebramos? Esa misma dicotomía tenía yo. Digo, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Aleluya. Pero ciertamente, Dios sigue siendo bueno. Y si hoy nosotros podemos estar aquí celebrando, es porque creemos que lo que Tati también estaba haciendo era lo correcto. Porque en vida ya lo que hacía era que estaba celebrando a Cristo. Yo creo que la mejor memoria o mejor memorial que le podemos hacer a la hermana Tati, lo que conocieron a la hermana, es precisamente haciendo lo que ella hacía, adorar a Dios, alabar a Dios, aplaudir a Dios, como lo estamos haciendo nosotros ahora. Así que déle ese fuerte aplauso al Señor. Porque Él es grande. Oh, gloria a Dios. Porque lo que ella recibió, nosotros decimos, murió, pero Dios dice, tiene vida, está aquí conmigo, ahora tiene vida eterna. Gloria a Dios. Así que yo le voy a pedir en este momento que usted le dé la mano a su hermano y dígale, vamos a celebrar la fidelidad de Dios. Hace unos años, él iba y se dirigía a la estación del tren todos los días. No importa que estuviera nevando, él iba. No importa que estuviera haciendo mucho calor en verano, él iba. Y se plantaba allí a esperar, en la parada del metro, en la parada del tren. Y todo el mundo se quedaba asombrado viéndolo. Estamos hablando de un perro. El perro duró 5 años y medio haciendo lo mismo. Iba a la estación del tren y se quedaba allí, esperando que saliera alguien. Pero ese alguien nunca salió. ¿Por qué el perro hacía eso? El perro hacía eso porque él vio partir a su amo en una caja, en un ataúd. Lo llevaron hacia el tren y él vio que el tren se llevó su amo. Así que el perro tenía la esperanza de volverlo a ver. Y él se mantuvo fiel haciendo eso por 5 años y medio. Hasta que el perro, por la edad, un día un fallo de cálculo, cayó, tropezó y murió el perro en la misma parada del tren. Y los hombres de aquel pueblo, eso fue en Canadá, en 1942, quedaron todos asombrados. Y años después, ellos celebraban aquel acto del perro y le llamaron ejemplo de fidelidad. Y empezaron a celebrar fiestas en honor a aquel perro que había sido fiel. Y si eso es a un perro que los hombres pueden reconocer la fidelidad, cuanto más a nuestro Dios. Aleluya. Y es muy interesante ver lo que sucede en Éxodo capítulo 5. En Éxodo capítulo 5, la Biblia dice que Moisés y Aarón se presentaron delante de Faraón. 5:1 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia del Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Gloria a Dios. Era una ordenanza de Dios. Ellos necesitaban hacerle fiesta al Señor en el desierto. Pero ¿qué aconteció? Que luego de eso, la Biblia dice que el corazón de Faraón se endureció. Así que el Señor mismo permitió aquello y empezó a enviar plagas. Vino la plaga del río, el río ensangrentado, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, de la úlcera, hasta que finalmente la cosa cada vez se ponía peor. Y el pueblo decía, pero este hombre no va a soltar. Y Moisés decía, quédense tranquilos que Dios lo va a hacer. Hasta que llegó la plaga del primogénito. Ya Faraón no podía más. Y mandó a llamar a Moisés y le dijo, váyanse. Y cuando aquel pueblo que había sido atormentado por 430 años a puro látigo, a puro trabajo, aquel pueblo vio por primera vez algo diferente. Y empezaron la estampida, empezaron a movilizarse, dice la Biblia, que aproximadamente 600,000 hombres, varones, sin contar niños, se empezaron a movilizar. Así que el Señor ya está empezando el proceso de liberación para que ellos hagan lo que Él quiere que hagan. ¿Qué era lo que Dios quería? Que le celebraran. Que le celebraran fiesta. Pero, oh, hay un problema. Se encuentran frente al Mar Rojo. Usted conoce la historia. Así que Dios abre el Mar Rojo. Y ante esta imposibilidad, ellos van cruzando. Y ellos van viendo la grande maravilla que Dios, el Señor, está haciendo. Hasta que por fin, dice que a la medianoche, hasta que por fin ellos logran cruzar y se ven de aquel lado sin faraón y sin egipcios. Y Dios le dice, Moisés, levanta tu mano nuevamente. Levanta tu vara. Y Moisés levanta su vara. Y cuando venían los egipcios cruzando con sus carros, dice la Biblia que el mar nuevamente se cerró. Y aquellos egipcios, aquellos carros, quedaron sepultados bajo el agua. ¿Y saben qué hizo Moisés? ¿Sabe qué hizo el pueblo? Éxodo 15 tiene la respuesta. Mira lo que dice. Y con esto aquí quiero mostrarle, vamos a ver tres cosas. Personas que celebran después de la victoria, lo que celebran durante y lo que celebran antes. Así que mira lo que pasó. Éxodo 15. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. ¿Cuántos pueden decir Jehová es varón de guerra? Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos lo cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Pero a mí me impacta lo que dice el versículo 11 y cómo Moisés lo dice. Dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Aleluya. Terribles maravillas, hazañas, hacedor de prodigios. ¿Alguien puede decir en esta hora, quién como tú? ¿Cuánto alaban el Señor en esta hora? ¿Quién como tú, Señor? Aleluya. Eso me hace pensar a mí lo que atravesó la iglesia recientemente. Todos nosotros sabemos que el enemigo nos estaba persiguiendo, los acreedores nos estaban persiguiendo, querían despojarnos, pero Dios los dejó en la mar, lo hundió en la mar y nunca más veremos ese problema. Yo creo que en esta hora podemos decir, ¿quién como tú, Jehová, Dios de los ejércitos? ¿Cuánto alaban conmigo en esta hora su nombre? Oh, aleluya, te alabamos. ¿Quién como tú, oh Dios, Jehová de los ejércitos, grande y terrible? El Señor nos dio la victoria. ¿Cuántos creen que el Señor nos dio la victoria? Y nosotros como hijos de la casa nos gozamos con eso, sufrimos con eso, pero ahora podemos gozarnos. Vivimos el proceso, pero hoy día podemos gozarnos de alegría. Así que lo que pasó allí fue terrible. Pero dile al que está a tu lado, dale la mano al que está a tu lado y dile, ellos celebraron después de la victoria. Aleluya. Así que yo quiero que usted vea conmigo tres tipos de celebración. Es la celebración al Señor, pero tres formas o tres tiempos en que la gente lo celebra. Aquí vemos al pueblo de Israel celebrándolo después que vieron la victoria. ¿Qué le parece si vemos lo que la celebran durante? Gloria a Dios. Y para eso tenemos que hablar de David. el dulce cantor de Israel, Marisán, David. Así que David, dice la palabra, que él intentaba llevar el arca hacia Jerusalén. Eso es lo que dice la palabra en 2 Samuel 6:6. Y del 6 al 8 habla el suceso que ocurrió allí. Dice la palabra que mientras llevaban el arca, había júbilo, había fiesta. David iba danzando contento hasta que, dice la Biblia, que los bueyes donde iba el arca tropezaban, y Uza vio aquello y extendió su mano para que el arca no cayera, y en ese mismo instante Jehová mató a Uza, lo fulminó. Eso es lo que dice la palabra. Y dice el verso 8, y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Así que estamos, señoras y señores, frente a un hecho donde había alegría, donde había danza, donde había júbilo. De repente, un acto muy triste. Eso como que se parece a la vida de nosotros. Hoy podemos estar celebrando, pero llegan momentos que son muy tristes. Eso es parte, lamentablemente, de la vida por el sistema que está caído. Así que lo que David sufrió fue una pérdida. Y David se puso muy triste. Y David dijo, no, dejemos mejor el arca aquí. ¿Qué hacemos? No, llévenla aquí a donde Obed-Edom. Y la mandó allí el arca. Y el arca se quedó allí. Así que David había llevado la presencia de Dios a otra casa. Y dice la Biblia que pasó el tiempo y David recibe un reporte. David, el arca de Jehová está bendiciendo en estos 3 meses la casa de Obed-Edom, a él y a toda su casa. Entonces David dice, ¿cómo? Pero espérate, pero si a Obed-Edom lo está bendiciendo y a mí me mató a uno de mis hombres, algo yo hice mal. Entonces David empieza a revisar. Y yo lo que veo aquí es que David hace los ajustes necesarios y como rey él tiene la potestad de mandarla a buscar. Dice que la manda a buscar, pero no solamente la manda a buscar, sino que él va a buscarla. Y aquí hay algo bien interesante. David, esto me impresiona, me impacta lo que hace David. Acuérdense que la primera vez David iba como danzando, él iba alegre, pero pasó un hecho triste. Y David dejó aquello allí, pero ahora miren lo que David hace. David celebra nuevamente. Dice 2 Samuel capítulo 6 versículo 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efod de lino. Ahora aquí hay una pronunciación que la palabra de Dios lo resalta. Danzaba con toda su fuerza. O sea, David no estaba haciendo, como decimos nosotros, un bulto, vamos a llevar el arca, gloria a Dios. No, él danzaba de corazón, él estaba alegre, él estaba gozoso, aleluya. Él estaba experimentando el gozo de que el arca, él la podía llevar, él la podía cargar. Y lo que yo veo es que David se estaba gozando, David estaba celebrando, no después que el arca lo bendijera, porque todavía él la llevaba. David se iba gozando en medio del proceso. Él se iba gozando con el arca en el trayecto. Todavía el arca no había llegado, pero él decía, yo llevo la presencia, yo me gozo con esto. Él iba celebrando en medio del proceso, durante el proceso. Oh, gloria a Dios. Mire, yo le voy a decir algo. A nosotros nos ocurrió algo. En mi familia, el 31 de diciembre, por allá, por los 90 y algo, una prima que queríamos muchísimo, teníamos una fiesta allá en mi casa, una reunión familiar como se hace en muchas casas, el 31 de diciembre, y estábamos esperando ciertos familiares que fueran a casa, y sucedió algo muy triste. La persona que iba a la casa de nosotros era una prima mía, ella estaba embarazada, iba con su esposo e iba en un motor. Y lo que sucedió allí fue que una patana le dio al carro, al motor, doblando, Y lamentablemente, ella y la criatura fallecieron. Fue un acto muy lamentable, fue un acto muy triste. Y la conclusión a la que llegó en diciembre, por ese hecho lamentable, el tiempo ha ocurrido y todavía sigue pasando. Yo me convierto, y cuando yo me convierto, llega el 31 de diciembre, todo va bien, pero ¿qué sucede? Llega el 31 de diciembre. Y yo tenía que tomar una decisión. O seguía llevando la tradición de mi familia, llevando ese luto diciembre tras diciembre, 31 tras 31, o celebrar a Dios. Así que yo decidí celebrar a Dios independientemente de que hayamos tenido una pérdida. Yo decidí celebrar a Dios los 31 de diciembre, estando aquí en mi casa, en la casa de Dios, levantando mano santa y gozándome con la cosa de Dios, celebrando lo que Dios hizo en ese año y lo que va a ser en el próximo. Yo lo que veo aquí es que David superó la tristeza. David pasó por la tristeza, pero David no perdió la capacidad de celebrar. Y yo creo que esta palabra es para alguien en esta noche. Yo sé que el tiempo, la vida, a veces no es como nosotros esperamos. Nosotros quisiéramos ser eternos, pero lamentablemente vamos a tener pérdidas. Pero en el Señor hay gozo. En el Señor hay paz. A lo mejor hoy tú tienes una muerte muy reciente y a lo mejor tú no puedes celebrar ahora mismo, pero tienes que entender que tú tienes que tener la capacidad de celebrar. Tienes que entender que lo que te pasó ayer no puede quitarte la capacidad de celebrar a Dios. ¿Qué es el luto? Yo pregunto. El luto es vestirse de un color, de un color opaco, de un color oscuro, de un color que no llame mucho la atención, apartarse de la música escandalosa, apartarse de la música del mundo y no y estar en su estar tranquilo, meditando y pensando en lo que pasó. Eso es el luto. Así yo defino el luto. Pero el luto, según lo que yo veo aquí y lo que David mismo experimentó, fue un tiempo donde él tuvo que tomárselo, bebérselo, sufrirlo como ser humano, pero fue un hombre que le puso al luto inicio, pero también le puso punto final. Tú tienes que entender que el luto empezó, pero tú no puedes vivir la vida entera en luto, porque Cristo murió, pero también resucitó. A quien tú adoras está vivo. A quien tú adoras un día te va a dar vida y vida en abundancia. Así que tenemos que celebrar la vida. Tenemos que celebrar a Cristo. ¿Cuánto alaban su nombre en esta hora? Diga conmigo, Moisés y el pueblo celebró después de la victoria. David celebró durante. Gloria a Dios. ¿Le gustaría ver a una persona o a unos personajes que celebraron antes de la victoria? Gloria a Dios. Así que yo le voy a pedir que usted me acompañe a Hechos 16, 23. Y el hecho que tenemos aquí es Pablo y Silas. Oh, mi alma te adora, Señor. Aleluya. Pablo y Silas, mire lo que sucede. Hechos 16, capítulo 16, versículo 23. Después, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Antes de leer ahí, déjeme hablar un poquito del contexto. Dios le muestra una visión a Pablo de un hombre gritando, pasa aquí y ayúdanos. A Macedonia, ¿verdad? Pasa aquí a Macedonia y ayúdanos. Un hombre de Macedonia. Ahora Pablo va haciendo la obra y Dios le va impidiendo, el Espíritu Santo le va impidiendo que ministre o que predique en ciertos lugares, porque Dios tenía un propósito, la visión que le había mostrado. Así que finalmente Pablo llega a un lugar, hay una mujer que es adivina, está dando voces tras de Pablo, y Pablo reprende el espíritu de aquella mujer, y por aquel acto dice la Biblia que aquella mujer perdió el poder, perdió la facultad de darle la ganancia a sus amos. Y así es que dice la Biblia que apresaron a Pablo, agarraron a Silas y lo azotaron. Lo llevaron al foro y lo azotaron fuertemente. Así que oiga lo que dice Hechos 16:23. Después de haberle azotado mucho, wow. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, diga conmigo, orando, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos no solamente se conformaron con orar, con levantarle un clamor al Señor, sino que ellos dieron un paso más allá. Lo que Dios le había mostrado no era que a él le daban latigazo. Eso no fue lo que Dios le mostró. Lo que Dios no le había mostrado, lo que Dios le había mostrado a él no era que lo metían preso y lo llevaban a la cárcel de más adentro. Dios no le mostró eso. Lo que Dios no le mostró a él era que lo metían, le ponían cepo en los pies. Dios no le mostró eso. Dios le mostró la parte bonita de la película. Dios le mostró el tráiler. Mira, este es el final del tráiler. El final de la película. Y Pablo y Silas fueron gozosos a hacer aquella obra. Así que Pablo y Silas, yo lo que creo es que ellos tuvieron que tomar una decisión. Pablo pudo haber dicho, un momento, Dios se molestó en mostrarme una visión, me impide que yo haga su obra en el camino y ahora me azota, ahora me lleva a un lugar oscuro, ahora me ponen cepo en los pies y ahora me tiene aquí como un delincuente. Él pudo haber dicho eso, pero él entendió lo siguiente: Dios me mostró algo. Y al Dios que yo le sirvo es fiel. Y si yo estoy aquí es porque al final Él va a hacer lo que Él me mostró. Así que Pablo lo que dijo fue: yo voy a celebrar. Yo no veo nada, todo está oscuro, pero yo voy a celebrar antes de. Yo no veo nada, yo voy a celebrar en esta hora. Yo voy a celebrar en esta hora. Así que no solamente oró, sino que empezó a cantar himnos. A lo mejor tu panorama está oscuro. A lo mejor alguien te profetizó. A lo mejor te agarraste de una palabra de lo que dice la Biblia, de una de sus tantas promesas. Y tú dices, pero yo he creído en ti. Eso no es lo que yo estoy viendo. Vengo a decirte en esta hora, atrévete a celebrar antes de la victoria. Atrévete a celebrar. Pero es que yo he sido muy golpeado. Yo lo que estoy sufriendo. Pablo y Silas fueron golpeados. Fueron torturados, dice la Biblia, muy azotados. No fue que le dieron un azote. Dice, después de haberle azotado mucho. Yo me imagino con la llaga, con toda la marca. Y ellos estaban ahí, hermano. En un lugar oscuro. Y la Biblia dice que no se conformaron con orar. Cantaron himnos. Pero ellos podían cantar en su mente. Yo imagino a Pablo y Silas, sí. Mira, vamos a cantar el himno número 30 en la mente. Tú sabes, estamos en la cárcel, estamos presos. Pero ellos no se conformaron, no se limitaron. Ellos dijeron, estamos presos. Vamos a adorar a Dios, que todo el mundo nos oiga a alta voz. La gente tiene que escuchar tu voz en tu momento oscuro. La gente tiene que escuchar la palabra de bendición. Cuando todos te ven azotado, cuando te ven atado, aleluya, preso. Ahí donde debes celebrar a Dios. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que un gran viento recio entró a aquella cárcel y abrió todas las cárceles. Aleluya. Abrió todas las cárceles, aquella actitud de Pablo y Silas. Desató el poder de Dios para que se cumpliera la visión que Dios le había mostrado. Y cuando aquel carcelero, dice la Biblia, vio aquello, dice que sintió miedo y se intentó quitar la vida. Y Pablo de allá adentro dijo, hey, un momento, estamos aquí, no te hagan ningún mal. Y dice que el hombre al oscuro fue corriendo donde ellos y se postró Yo me pregunto, ¿cómo un hombre que es encargado de una prisión va donde una persona que está presa al oscuro y se va a arrodillar? Eso no es peligroso. Pero él entendía que lo que había sucedido no era cuestión de hombres. Era algo sobrenatural. Y se postró y le dijo, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo dijo, eso fue lo que yo vi en la visión. Yo me imagino a Pablo que dijo eso. Eso fue lo que Dios me mostró en la visión. Este es el hombre. Y le dijo, cree en el Señor, tú y tu casa, y serán salvos. Y llegó la salvación de ese hombre. Y dice la Biblia que ese hombre se lo llevó a ellos. Y se lo llevó a su casa. Y allí fue predicada la palabra y se convirtieron. Él y su familia. Pero no solamente se convirtieron. Dice la Biblia que también se bautizaron. Aleluya. Lo que aquí yo he aprendido de Pablo y Silas es que por mi actitud de celebrar en los momentos adversos, en los momentos donde todo está oscuro, en los momentos donde yo siento tristeza, dolor, donde la palabra de Dios parece que no se cumple, por el hecho de yo aferrarme y de celebrar la fidelidad de Dios, Dios va a hacer no solamente que Dios cumpla en mí su palabra, no solamente que se cumpla en mí su propósito, sino que aún aquellos que me rodean, Dios los va a afectar. ¿Alguien puede ver eso en esta hora? Dios va a afectar lo que te rodea cuando ven en ti una actitud, no de que avanza, sino de aquel que lo alaba y que celebra en todo tiempo. En todo tiempo. Yo celebro antes de... Oh, mi alma te adora, Señor Jesús. Oh, Dios es bueno. Ponte de pie en esta hora. Aleluya. Oh, aleluya. Mi alma te adora, mi alma te adora. Oh, Dios es fiel, Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Qué le parece si cantamos en esta hora? Tu fidelidad es grande. Si Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Mira, es que en la naturaleza hay cosas que la gente lo hace sin darse cuenta. Lucas, cuando la mujer sale embarazada, que se están acercando los días o los meses, ¿sabe qué hace la gente? La gente les regala para que cuando llegue esa criatura tenga ropa. Pregunta, ¿ya nació la criatura? No, pero la gente antes de ya está regalando. Antes de ya está celebrando la victoria. Antes de la gente compra la cuna. Antes de yo voy a celebrar. Yo no tengo que esperar que nazca el bebé. Tienes que saber que si Dios te dio esa visión, te dio una palabra, Dios lo va a hacer porque Él es fiel. Porque Él va a cumplir lo que Él dijo. Aleluya, aleluya, aleluya. Alguien tiene que entender que debe celebrar. Alguien tiene que entender que aunque recibió una palabra de parte de Dios de que se iba a casar, aunque todavía no tiene novio, tiene que empezar a celebrar. Alguien tiene que entender que aunque no tiene novio todavía, yo creo que tiene que estar viendo vestido. Ay, Dios mío, ¿y qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? Oh, gloria a Dios. Es que yo creo que si Dios te prometió un carro, aunque tú no sepas manejar, aleluya, ya tú tienes que inscribirte en la escuela de choferes. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Oh, tu fidelidad, Señor. Es que si Dios te lo prometió, Él lo va a cumplir. Él lo va a hacer. Aleluya. Alguien tiene que empezar a celebrar antes de. Dios quiere que tú celebres después y eso es bueno. Dios quiere que tú celebres durante y eso es bueno. Pero Dios quiere ver tu actitud antes de, a ver cómo te comportas, antes de, a ver si tú crees la palabra, antes de, a ver si tú estás aferrado a Él. Aleluya. Incomparable. Oh, cántelo, cántelo, cántelo. Nadie es como tú. Aleluya. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad es grande, es grande. Tu fidelidad. Señor, tu fidelidad. es incomparable. Nadie es como